También los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Del mismo modo, le insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: ¡deja! ¡Veamos si viene Elías a librarle! Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Había un varón llamado José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo capítulo 28. En este capítulo, Jesús bendito resucita. Y después de 3 días, según la profecía, pasado ya el sábado, por la mañana de lo que hoy se conoce como domingo, María Magdalena y la otra María visitan la tumba, que ya estaba vacía. Y se muestra Jesús en Galilea y ordena predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñando que guarden todos sus mandamientos.

Dios te ha llamado una vez más. Renueva tus fuerzas y busca esas almas que necesitan tu esfuerzo para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Si es así, que el Todopoderoso y su Hijo amado te bendigan. Thank you.